Hola, ¿hay alguien ahí? Este es el podcast de No Soy un Troll. Comenzamos. Bueno, estamos a día 12 de marzo, por cierto, cumpleaños de mi padre, Sorena Caetá, y estoy aquí con una chavalita del sur, o del, bueno, casi del sur, que hoy me ha comentado que, o me ha confesado que no es tanto del sur, y vamos a hablar de podcasting y de los podcasts que aquí la amiga Gema Sur en Twitter, escucha, ¿vale? Entonces, si quieres, Gema, preséntate o cuéntanos un poquito de quién eres. Hola. Y seguimos. Hola, yo Hola. Soy Gema. ¿Tú eres Gema? Sí, soy Gema. Soy Gema, en Twitter la gente que me siga me conocerá por Gema Sur. Soy un trocito de charlas en la sombra. Cuarto y mitad. Colaboradora ahí, escondida. Sí, escondida, porque tú eres la que, aunque no haces podcast, ¿no? Tú eres la que le pones la voz de, o haces la voz de estas cosas que vamos a poner ahora. App, feed, RSS, jailbreak, Dropbox, Apple TV, NAS, WhatsApp, Push, Podcast, Twitter, PayPal, Apple Care. ¿Cansada de ver cómo tu pareja te habla en un idioma extraño? ¿Cansada de ver cómo llegan extraños sobres desde Hong Kong o Shanghái? ¿Inundan tu casa pequeñas cajas de cartón de Amazon? ¿Cansada de recogerle paquetes de correos o de estar presentable para recibir un paquete por mensajería en casa? ¿Pero a que te gusta ese iPhone que has heredado? ¿Y esa funda que parece un oso panda que lo protege? ¿Contenta con todas esas series y películas que ves con bonitas portadas y descripciones? ¿Y esas fotos que creías haber perdido? ¿Contenta por compartir más tiempo con tu pareja porque ahora dice que lo ha automatizado todo? Entonces es que tu pareja escucha y Charlas Podcast. ¿Quieres acertar con sus regalos? ¿Quieres sorprenderlo? Si quieres escuchar a los responsables de todo esto, PH Rob y Mael TJ, los puedes encontrar en icharlas.es y mandarles un mensaje a icharlaspodcast@gmail.com. Ya estaremos terminados. Pero el Nice no te lo compras, ¿eh? Y por lo que quería yo charlar contigo es porque, siguiéndote en Twitter, que soy una de las personas que te sigue, pues veo que realmente tú le pegas mucho a los podcasts y escuchas muchos más podcasts que radio, entiendo. Sí, aunque escucho muchos podcasts de radio, quiero decir. Son los que menos, porque yo empecé a escuchar podcasts de radio. Empecé a escuchar algunos de Onda Cero, alguno italiano, porque cuando nosotros empezamos en el mundo del podcasting estábamos en Italia viviendo, entonces algunos podcasts eran italianos y de ellos el único que me ha quedado es uno, que a día de hoy sigo escuchándolo, pero además, pues nada, de podcast de radio ahora mismo se me han quedado en cuatro, solo escucho cuatro, el resto son podcast variados, de tecnología, de todo un poco. ¿De todo un poco? Porque así, a grosso modo, así como me dices, pues yo escucho unos 25. ¿Más? Por ahí, igual unos poquillos más, pero muy pocos. Ajá, muy bien. ¿Y son de las que se te amontonan o no se te amontonan? Mira, según el día que tengo... Porque en algunos podcasts, no en todos, ¿eh? La mayoría de podcasts los escucho indiferentemente del día. Da igual que sea un día o... Pero hay otros que tengo que escucharlos según mi estado de ánimo. Interesante. Sí, quizás porque me requieren o más atención o porque la temática que tienen, pues me tienen que pillar en un día bueno para escucharlos. No sé cómo explicarlo, pero... Hay ciertos podcasts, algunos que no son muchos, de todos los que escucho quizá son los que menos, igual 3, 4, 5, pero necesito el día justo para escucharlo o el momento justo para escucharlo. Si no, no prefiero escuchar otro. Ya, a mí me pasa, por ejemplo, fíjate, a mí eso me pasa con los libros. Y te voy a poner un ejemplo. Hace no demasiado escuché. Me empecé a leer el libro del Juan Gómez Jurado, el de el emblema del traidor es, creo. Y lo he dejado ahora porque, no sé, en estos momentos de quedando pues con las enanas de aquí para allá, de arriba para abajo, pues llego a cuando me acuesto, que yo leo de noche, pues para cuando me acuesto ya no me da la mente como para leerlo. Y sin embargo, sé que lo retomaré en, no sé, en un par de semanas así, cuando la cosa se haya un poco tranquilizado, porque andamos un poco, pues eso, liados con estos rollos. Y sé que me gustará, me enganchará como hizo Espía de Dios, para entendernos. Entonces, yo supongo que también, con los podcasts también, cada uno tiene su momento. También depende de que puedas escuchar mucho rato, imagino, porque un podcast de, que es, por ejemplo, de una hora, pues como escucharlo de tirón, pues siempre será mucho más fácil que escuchar, pues eso, 10 minutos parar, 10 minutos parar, pues igual no le sacas todo el jugo que pensabas sacarle, o simplemente pasas de él y lo escuchas un poco, pues le das para que reproduzca más rápido, ¿no? Que no sé si utilizas tú ese, sí, sí, ese truco. Mucho sí. El A por dos existe siempre. Sí, sí, en algunos es imprescindible, de verdad, o sea, si no existiera la opción de poder acelerarle un poquito el de esto, habría muchos que habría dejado de escucharlos por lento, o sí, hay algunos que son un poco lentos. Sí, o igual, o si no, igual una cosa de las que hablábamos antes, que si en caso de que no esté dividido en el episodio en capítulos. En secciones, exacto, en capítulos, sí, sí. Pues dices, oh, y este trozo paso de él, le doy para adelante y tira, ¿no? Sí, sí, de todas maneras un gran invento el que en muchos podcasts hayan empezado a hacer capítulos, o sea, porque es que hay un montón, hay algunos podcasts que me encantan, pero son larguísimos y no siempre toda la temática te interesa. Ya. Y o no la entiende, o sea, hay temáticas que dice, bueno, es que a mí esto ni me va ni me viene y me está agobiando. Entonces tienes la opción de tirar hacia el siguiente capítulo y aquí no ha pasado nada, o sea, no, tan y contento. Exactamente. Pero te dan esa opción, ¿me entiendes? De poder decir, pues yo ahora lo tiro para adelante en el minuto tanto y lo están haciendo cada vez más en los podcasts. Yo creo que porque se están dando cuenta de eso, de que, hombre, de que puede que haya secciones que no te interesen o haya capítulos que no te interesen y los pases simplemente. Sí, sí. Uh-huh. Yo, por ejemplo, en el mío sí que suelo hacer lo de los capítulos, pero no en cuando no son de estos de los podcasts de, ¿vale? Sino en los otros sí que suelo hacer capítulos y tal. Y bueno, lo hago con esa idea, ¿eh? Oye, el que quiera que escuche esta parte y el que no, que se la salte. Sí, sí. Lo que ocurre, ¿sabes qué ocurre? Que tengo entendido, que yo aquí no entiendo mucho y quizás habría que preguntarle a alguien que entienda más, alguno que tengas por ahí cerca o así, que hay algún hay reproductores que este tipo de formatos, los AAC creo que se llaman, o los M4A, pues no lo reproducen. Entonces, pues claro, el hacer un podcast solo en ese formato, en formato enriquecido creo que se llama, pues lo que te priva es de que aquella gente que tenga un reproductor que se limita, entre comillas, al formato MP3 de toda la vida, pues claro, el MP3 es un formato que no admite la división en capítulos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Convertirlo para, o tú publicarlo en los dos formatos, en el MP3 y en el enriquecido? Pero bueno, ahí está el meollo de... No, no, además, casualmente, lo de esto de por episodio, o sea, por capítulos, lo han hecho en, yo creo que en dos de los podcasts que eran muy... Dos de los podcasts que yo sigo, que son La Rosa de los Vientos y La Biblioteca de Alejandría, o sea, son dos podcasts que son muy largos. La Rosa de los Vientos ya llegó a un punto en el que lo escuchaba de noche, porque había, antes de que lo hicieran por secciones, que creo que lo han hecho hace poco, era tan largo que es que había secciones que me hacían entrar sueño, entonces directamente lo empecé a escuchar para acostarme. Y desde que lo han hecho por secciones, la verdad es que La Rosa de los Vientos lo escucho más, porque dices, bueno, esto no me interesa, venga, pues paso. Y entonces mucho más ameno, y son podcasts que a mí me encantan, o sea, yo todo lo que tenga que ver con historia o con temáticas como tiene, por ejemplo, La Rosa de los Vientos, a mí siempre me ha encantado. De hecho, La Rosa de los Vientos es uno de los podcasts que yo empecé a escuchar. Entonces también lo tengo como... Le tengo un cariño así especial. No sé, lo veo como un podcast muy entrañable porque es uno de los primeros en los que yo me... con los que yo me inicié en este mundo del podcasting. Entonces ya luego fui descubriendo mucho más. Pero claro, en, yo qué sé, te estoy hablando del año, no sé, 2004, ajá. 2005. Para mí era, bueno, en mi primer iPod que yo tuve, lo primero que escuchaba era eso, Mi Rosa de los Vientos y los podcast italianos de los que te hablaba, que eran programas de radio de Ciao Belli, y que aún sigo escuchando porque para mí fueron los primeros y sigo escuchándolos porque me siguen encantando. Uh-huh. Oh, mira, muy interesante. Y de, supongo que entonces, digamos, tirando del hilo de estos, Rosa de los Vientos, Biblioteca Alejandría, el del Búho, claro, ¿no? Claro, por supuesto. El podcast del uh-huh. Búho, vamos. Ya. Ni que se le ocurra dejarlo nunca a Jorge. Que ojo, que el Jorge está haciendo ahora una historieta súper emocionante. Sí, lo de los nenes. Lo de los nenes, macho, es alucinante. Sí, sí, sí, es muy alucinante. Y, el, y cualquiera que dude de que esto es un, una cosa a la que se puede, entre comillas, lanzar cualquiera y producir contenido de calidad, pues es que no tienes más que ver el ejemplo este. A mí me parece una cosa realmente alucinante el de lo que está haciendo el Amiga Teste. Sí, sí. Se lo he dicho siempre a Jorge, digo, ni se te ocurra dejar este podcast porque si no nos matas. No, no, por Dios, siempre me quedo con ganas de escuchar más podcast del Búho. Uf. Sí, sí. ¿Tú escuchas el de la historia de la aviación o no? No, yo es que ya en temáticas de fútbol, aviación, ejército, no, lo que pasa, no, escúchame, este de la historia de la aviación es de la historia, ¿eh? No cosas sí. extrañas de guerras y tal, ¿eh? Que, tengo que te algún digo. Amigo que me la ha aconsejado. Y lo tengo añadido en mi lista de nuevos podcasts por descubrir, porque yo soy de las que, gente que suele escuchar muchos podcasts, pues me manda los que escucha y me escucho un capítulo o dos, veo si me gusta, si no, que vamos, que estoy abierta a que me... Y es uno de los que tengo ahí, pero claro... lo tengo en espera, es que no doy abasto con los que tengo... Vale. Pero sí me han hablado de él. Uh-huh. Y luego, si quieres, por cambiar un poco de temática, ¿le pegas mucho a la tecnología? Le tengo que pegar, porque es que me toca muy de cerca. Entonces, yo te digo una cosa, yo es que con la tecnología estoy peleada desde hace mucho tiempo. Entonces, es como que... es un objetivo que me he marcado, me tengo que superar en eso, o sea, tengo que ser mejor, porque yo si tengo iPhone, si en mi casa tengo ordenador y si estoy tan cercana a la tecnología es gracias a quien tú sabes, a Manolo, porque es que al que está ahí cerca. Yo sí. Si fuera por mí seguiría con mi máquina eléctrica y seguiría, yo soy muy retro para esas cosas. Entonces reconozco que escucho muchos podcasts de tecnología porque me interesan. O sea, me interesa porque soy muy torpe para ello, entonces es como una superación en mí de decir, tengo que aprender esto, porque es que no puedo ser tan torpe, de verdad. Pero después, como hablaba, ¿no? Hay cierta, en ciertos podcasts, pues, por ejemplo, yo escucho Droidcast. Pero yo no, yo la parte de Android y eso no la escucho, porque es que yo tengo un iPhone, entonces a mí lo de la parte de Android y todo eso no me... Entonces la parte libre sí me interesa, de aplicaciones. Sí, sí, sí. De fotografía, cuando hablo algunas de fotografía. Exacto, de fotografía. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Es lo que estábamos hablando. Tú, yo, porque hables de Android, no significa que no vaya a escuchar ese podcast. Simplemente no. Me voy a la parte que a mí me interesa y punto. O sea, no tienes que por qué desechar un podcast entero porque diga, bah, a mí esto no me interesa. Yo creo que de cada podcast siempre puedes coger algo y siempre puedes aprender algo. Entonces... pues si no es tu caso, que tenga un Android en el que pueda aplicar lo que... pues lo pasa, punto. O sea, sí, pasa ese punto, bueno. Sí. Yo siempre doy oportunidades. Yo lo de no, esto no me gusta, lo tiro. Uf, yo para dejar de escuchar un podcast o lo que sea, me tiene que desagradar mucho desde un principio. Le suelo dar muchas oportunidades. Y si un capítulo no me ha gustado, espero al próximo. Y si a lo mejor es una época en la que digo, mira, es que ahora mismo no me apetece escuchar este podcast, pues dejo de escucharlo y luego lo recupero al cabo de un tiempo. Ya, y lo que pasa es que tú los escuchas en el iPhone, me has dicho. Uh-huh. ¿Y lo utilizas sincronizando con iTunes o tirarte aplicaciones tipo pues el Downcast? El Downcast. Sí. Ajá. Lo que pasa es que, claro, con el Instacast, pero me convencieron de seguir con el Downcast y la verdad es que estoy muy contenta con el Downcast. Sí. A mí, ¿sabes qué he hecho de menos en el Downcast? Uh-huh. Que para escuchar un podcast tienes que suscribirte. Sí. Eso es una cosa que es lo que hemos comentado antes. Es decir, uh-huh, tú dices, oye, pues por lo que sea un podcast, mira, le pongo pausa y ya le dejo descansar ahí 2-3 episodios y ya me lo bajaré. O si veo un capítulo que puede ser interesante, dices, ay, cachi, mira, caramba, este me lo bajo y me lo escucho. Con Doncast echo de menos eso. Uh-huh. A no ser que esté suscrito a todos y los que yo es lo que hice en una temporada, lo que me hice de listas, uh-huh, y había unos que era lo que tú decías, es decir, aquellos que en un momento dado me han podido interesar y ahora por lo que sea no los escucho o no es el momento, ¿no? Uh-huh. Y cuando me baja y episodio que veo que me leo más o menos la descripción y veo que me puede encajar, lo escucho. Que no, lo borro. Exacto. Pero me obliga a estar suscrito, pues eso, a todos esos que posiblemente algún día pues pueden ser interesantes o no, sí. Uh-huh. Sí, pero eso, te obliga a suscribirte, pero después fácilmente puedes borrar capítulos, puedes desuscribirte en un momento porque eliminas podcast y no hay ningún problema, o sea. Sí, además tengo entendido que Downcast, una de las cosas que viene en las siguientes versiones son notificaciones de cuándo hay capítulos nuevos. Pues eso estaría muy bien. Eso va a estar muy bien, sí, además de que van a ganar en velocidad, amigo Manolo. Sí, porque eso es el problema de Downcast, la velocidad. Menos mal que no tenemos mucha prisa por descargar podcast, pero es verdad que muchas veces va un poquito lento. Sí, y va un poquito lento, sí. Bueno, hay gente que dice que le tarda días. Yo, por lo menos, no estoy en ese grupo porque la verdad es que días tampoco me tarda. Me puede tardar media hora. Yo creo que un capítulo de un episodio de un podcast no me ha tardado más de media hora, 40 minutos. Hay ya gente que es que dice que lo tiene horas y horas. Yo no sé a qué debe ser. No sé a qué es debido, pero si a mí me tardara horas y horas, acabaría cansándome seguro. Sí, posiblemente volveríamos a iTunes, pero bueno, ese es otro, sí, otro eso. Venga, dime más. ¿Qué quieres que te diga más? Estamos en tecnología, por lo malear la perdida. Estamos en tecnología, pues de tecnología escucho, por ejemplo, podcast de Serante y compañía, uh-huh, Droidca. Escucho, por ejemplo, y charlas. Escucho Emilcar Podcast también. Ah. Escucho Infosicados. Sí, ahí se lo están currando estos chavales. Todo un descubrimiento, la verdad es que es verdad, sí, que se lo curran. Sí. Sí, sí, lo están haciendo muy bien. Y la verdad es que no tengo iPhone, también escucho a Robert. Sí. También el podcast de Trek y 23. Hola, hola, hola. Qué también muy interesante, incluso en la parte en la que Trekkie se curra sus super vídeos de cómo le cambia tutoriales, la memoria. Sí. Es verdad que lo que hablábamos antes, que me encanta que gente haga esto por hobby, que lo haga con tanta pasión. Yo lo veo súper útil porque quiero decir, tú ahora mismo estamos pensando eso, en comprar un soporte para el iPhone, para el coche, y mira y resulta que Trekkie tiene un video tutorial de uno que ha probado y no sé qué, y te ayuda un montón. Sí, o sea, es que es alucinante que la gente se ponga a hacer cosas de estas así de forma totalmente casi totalmente altruista. Casi totalmente, hombre, exacto, por lo general, porque hombre, todo lo más que te pueden proporcionar algún material, pues para que le hagas tu publicidad cierta, pero que te ayuda mucho y que los tienes aquí. Quiero decir que en un momento dado coincide que en algún podcast de estos hablan de algo que a ti te interesa y lo tienes aquí a mano. o hablan de alguna aplicación que tú digas, joder, pues yo voy a poner esto en mi iPhone, que sí, sí, yo que creo voy a hacer que me puede ir bien. Uh-huh, efectivamente. Y además todo es probarlo, o sea, la mayoría de aplicaciones son gratuitas, te las descargas, que ves que no te van bien, pues ya está, pues las quitas, sí, y, sí, sí. Y no has perdido nada, o sea, simplemente la curiosidad de instalártela, probarla y decir, pues no me va, pero la has probado, o sea... Es lo que hablábamos antes de intentar descubrir. Yo además me considero una persona súper curiosa, pero no solo en el aspecto de podcast ni de tecnología, ni porque en eso es verdad que soy un poco torpe, sino en mi vida cotidiana soy muy curiosa. O sea, yo voy por la calle, miro cualquier cosa y me gusta mirar y soy muy curiosa. Soy como una niña pequeña, ¿sabes? Que siempre, yo creo que todos los días descubro algo y me... Y sonrío, ¿no? A mí me río yo misma y digo, hay que ver, qué curiosidad, fíjate, ahora me he dado cuenta de esto, que soy muy curiosa ya de mí, sí, sí, sí. De mío. Entonces, que gente haga esto con tanta pasión y que de verdad lo haga porque quiere y porque... Y que nos entretenga a los demás, porque después los que escuchamos podcast, lo único que pretendemos es eso, es buscar... entretenimiento y aprender. Yo sí. Por lo menos lo que busco en un podcast, que me entretenga y que me aporte algo. O sea, sí, no... sí, sí. Y no, que no sea una pérdida de tiempo el escucharlos, está claro. Exacto. Pero yo de tecnología, que no sé si tienes, si tú escuchas, yo he escuchado estos que me dices. Escucho también Intersect, que no sé si oyes, no. Que es de Antonio de Retronque y Emanuel. No, ese no. Que tienen un blog, intersect.es. Y además suelen hacer, lo vamos a decir bajito porque si no luego la gente se va a apuntar mucho y no nos van a tocar mucho las aplicaciones, suelen hacer sorteos de aplicaciones, tanto para pues mira, Mac, me lo voy a apuntar, ¿sabes? Yo es que siempre me apunto a sí, alguno sí, pues que estos, oigo. Estos chicos se lo curran, ¿eh? Y además hacen unos análisis súper chulos de aplicaciones. Y el otro día, fíjate, el día de la keynote esta del nuevo iPad, para entendernos. El día de mi cumpleaños, además. Sí, efectivamente, ellos, sí. Efectivamente. Pues mira, el día de la keynote esta, yo escuché su podcast para enterarme de la keynote. Uh-huh. La vez anterior escuché el de Milcar. Pues fíjate lo que estamos diciendo. Dices, ostras, pues en vez de irme a ver el vídeo, bájatelo, no sé qué, pues sabes de gente que en este caso, pues en la anterior fue Milcar, o en este caso han sido la de estos dos chavales. Uh-huh. Oye, y para mí... La keynote está pasada solo escuchando a esta gente, porque sabes que son gente con criterio, uh-huh. Y que se curra y con, iba a decir profesionalidad, pero no es el término, pero sí con su con seriedad el hacer una cosa de estas. Es lo mismo que tú dices, estoy buscando una funda o un cacharrito para sujetar el iPhone. Uh-huh. Coño, pues voy a ver qué ha contado Treki. ¿Por qué? Porque sabes que Iván... pues uh-huh. Tiene un criterio lo suficientemente chulo uh-huh. Y elegante, y sabes que es un tío que se ocurra las cosas y analizará pues lo que crea conveniente, y sabes que son factores a tener en cuenta, eso está claro. Sí, sí, sí, no, es simplemente eso, o sea, ya acabas teniendo tal confianza con esa gente que dices, jo, pues mira, no está. Después te pones a buscarla por ahí y dices, jo, pues mira, el soporte este no sale mal de precio y tal. Y oye, pues es una guía, como hay mil guías hoy en día de todo, sí. ¿No? Guía de no sé qué, pues mira, me quiero comprar algo, no sé por dónde tirar porque no tengo ni idea, pero te dan pie a que descubras. Sí, pistas por dónde empezar a mirar, sí, exacto, sí, está claro. Exacto, uh-huh. Y a mí me ayuda un montón. Yo de tecnología, aparte, tengo apuntados el de Lag Podcast, que es de unos chavales que ha salido hace poco. Ese no lo también tengo tampoco. Pues también es de temas de estos maqueros y tal. Uh-huh. Está bien, ¿eh? Y tengo el de Poppycast, que es de mi amiga Anita Poppy. Que es ese es lo chavita. Tengo pendiente. O sea, pendiente? Sí, tengo varias personas de mi timeline de Twitter y algún amigo que la escucha y la tengo pendiente ahí. Sí, también la tengo en una de mis siguientes. En una de tus siguientes. Luego ahí tengo yo también el telar del Geek, que es el que hacía Dani, el del Arca de la Alianza, que ahora se ha metido en un berenjenal el hombre, porque, oye, este hombre saca a podcast semanal, ¿eh? Jo. Y Sí, sí, además súper súper chulos, ¿eh? Pues está con Davo Blog hablando de cosas de seguridad, está hablando cosas de redes sociales, de cosas de fotografía, y cada semana saca un capítulo de la distinta temática y va ciclando. Pues mira, está qué difícil sacar podcast cada semana. Ya te digo, yo le dije al tío, fíjate, bueno, como lo dije ya en un podcast anterior, no tengo un problema en volver a repetirlo. Había quedado con él para grabar, bueno, quería grabar con él, ¿no? Y me dice el tío, vale, pues la semana del... Uy, casi como los dentistas, y casi me da cita para un mes el tío. Le digo, pero macho, es que estoy muy liado, me decía. Digo, vale, es que estoy grabando un montón. Sí, sí, es la ostra este hombre. Y luego, pues sí, pues podcast de los GUM, como GUM Asturias y tal, ¿no? Pero estos ya son muy maqueros y muy específicos de esto. Pero madre mía, digo, astras, que es que la vocación del grabar, o sea, meterte en este fregado y llegar a tener una agenda que yo creo que casi, pues este será otro de los que utilicen la Unifocus. Seguro. ¿Qué decimos? Espero que no se moleste no, el amigo Daniel. Mucho, en fin. No, aquí de buen rollo, ¿eh? Sí, sí, por favor. O así se intenta. O así se intenta. A ver, hemos pasado tecnología. Historia. Historia, pues como comentábamos, podcast de Búho es el primero. Uh-huh. Sí, es muy bueno. Sí, muy bueno. Últimamente, ahora que hablas de historia, le había dado la oportunidad a un podcast que me recomendó también un amigo, que era Histopodcast. Histopodcast, ni idea. Sí, pero no me... Ya me he desuscrito, o sea, escuché un par de capítulos, pero a mí el hecho de que alguien lea no me... Ah, ya. Se le notaba así como que leía su guión y eso, y a mí eso no me motiva. Porque, hombre, porque Jorge del podcast del Búho es que se le ocurra mucho, o sea, le echa muchísimas horas. Primero para documentarse, el trocito de podcast no es nada comparado con la de horas que necesita para documentarse. Sí, sí, sí, en una ocasión comentó, no sé si era, le costaba 7 horas. Sí, sí, entre 5 y 8 horas y tal. Sí, sí, me sonaba esa cifra, sí, correcto. Claro, sí. Es una pasada. Después, claro, están los de temática tipo La Rosa de los Vientos, Biblioteca de Alejandría, que mezclan un poquito de todo, ¿no? Mezclan... Ya te digo, a mí es que La Rosa de los Vientos me gusta mucho. Yo era uno de los primeros que escuché y que, vamos, yo lo veo uno de los mejores programas que se han hecho nunca. Has dicho programas, ¿eh? ¿Has fijado? Programas, claro, porque es que La Rosa de los Vientos es un programa de radio. O sea, en sí, La Rosa de los Vientos es un programa de radio. Sí, sí, siempre sí, lo ha sido. Que luego hayan sacado el formato podcast, pero siempre ha sido un programa de radio. O sea, yo recuerdo, Manolo lo escuchaba de madrugada en la radio cuando era más jovencito. Más chavalín. Cuando comenzaron La Rosa de los Vientos es que era chavalín. Entonces, claro, son esos programas tan entrañables. Yo que soy una persona tan melancólica que me remonto... Yo soy ya como los abuelos, que me remonto al pasado. Entonces, no, me remonto, menos Lobos Caperucita, que diría que no. Sí, ya voy como los abuelos, que dicen, no, es que los abuelitos se acuerdan siempre del pasado. Pues yo es que cada vez voy más así, no sé. Recuerdo de forma más entrañable programas que... O los primeros que empiezas a escuchar, ¿no? Que siempre los recuerdas como con más cariño, más... De decir, ay, por Dios, yo me quedaba hasta las 3 de la mañana escuchando esto. Ahora no lo haría. Claro, es que ahora tenemos los podcasts. Entonces sí, ahora sí, ya sí, no sí. Nos quedamos hasta las 3 de la mañana escuchando radio, pero antes sí. Y antes, si verdaderamente un programa de radio te fascinaba y te gustaba, lo hacías. Te quedabas hasta las 3 de la mañana despierto para escucharlo. Sí, fíjate, yo recuerdo que tenía un radiocassette que grababa a doble velocidad. Entonces, en una cinta de 90 entraba pues 3 horas, lo cual suponía 1 hora y media por cada cara, ¿no? Uh-huh. Y sí recuerdo que, pues igual yo escuchaba mucho Radio 3. Uh-huh. Entonces decía, vale, pues si el programa empieza a las 3 de la mañana o a las 4... Lo ponía a grabar cuando me acostaba para que la cinta fuera grabando, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, y me grabara el programa y luego pues era mi curro el ir adelantando más o menos hasta escuchar aquel programa que a mí me gustaba, ¿no? Conozco de alguien que hacía eso también. ¿Ah, sí? Sí, menos, o sea, que no soy raro, ¿no? Del todo. No, no, que va. No, si somos todos de la misma quinta. Ay, qué bueno. No, pero ay, es verdad, ¿eh? Pero lo recuerdas de forma cariñosa, porque es que es verdad, es que ahora han cambiado mucho las cosas, pero es que antiguamente, tú ahora mismo a tu hija cuando sean un poco más grandes o tú, a tu hijo le explica eso y se creen que estás hablando de algo surrealista, o sea, sí, sí, que sí, me sí, estás sí. contando que tú le dabas al rey, dicen, por Dios, ¿tú en qué mundo vivías, papá? Pero es que es así y disfrutábamos haciéndolo porque es que era como, por Dios, cómo me gusta esto, ¿no? O sea, era como todo así idealizado y ahora eso ha cambiado mucho y... A ver, un poquito sí. Para poquito bien, sí. Porque claro, el hecho de tener los podcasts de tus programas de radio favoritos y no tenerte que quedar hasta las 3 de la mañana grabándolos, ya. Pues es un avance. Es pero, un avance considerable, sí. Sí, pero la parte esa de, no sé, de, no sé cómo expresarlo, de emoción, de, ay, me quedo hasta las 3 de la mañana y te quedaba ahí aguantándote los párpados con dos pinzas de... También tiene su lado que después, ahora con la edad que tenemos, lo recuerdas y lo recuerdas cariñosamente y entrañablemente, ¿no? Que dices, sí, sí, sí, sí, porque pues ya te digo, para mí entonces Radio 3 fue un compañero de estudios que estuve bastante, bastante importante, sí. Claro, es que tiene su punto. Entonces sí. Después pasamos de los podcasts de historia a, por ejemplo, el Altillo Podcast, me gusta mucho, hablando ahora de que somos un poco viejunos. El Altillo Podcast me gusta por la temática, ¿no? De que de vez en cuando te remonta a tu niñez, hablando de series, yo qué sé. Como... Yo del Altillo tengo pendiente porque quiero escuchar a... Creo que es el que tengo pendiente es el Chile, que es el que sale con el amigo Sebas Oliva. Porque como no graba ninguno el tío, ahora que no nos oye... Ahora que no nos oye. A ver si se decide a darle un día al micro y echarnos o un H2K2 o un... Por cierto, Tecno, qué bueno, o sea... O un Tecno, efectivamente. El Tecno, el achuecado me gusta, pero es verdad que en el Tecno se va encontrado ahí un podcast con mucho tirón. Sí, es un filón. Además, sí. Es que se le ocurra porque sí, yo lo hablaba un día con él y le decía, macho, es que tú tienes que ponerte en la piel porque, claro, a todos los que me he escuchado, pues es que le saca un jugo a la charla de la leche. Entonces dices, ostras, ¿tú qué haces? Y dices, pues no, pues es que me tengo que mirar el tío, buscar la temática con la que le tengo que ir para que luego se sienta a gusto, para que se suelte a charlar y tal. Y Sebas, de todas maneras, tiene mucha personalidad para hacer un tipo de podcast así. Lo hace muy bien. Le viene al pelo, vamos. Yo desde aquí lo animo también a que grabe ya un Tecno, que también tenemos ganas. Yo se lo he dicho varias veces. Y eso que suelo que un día de estos me va a hacer mute el hombre, suelo charlar con él todos los días en ¿cómo se dice? En Getalk. Porque nos tenemos ahí y a mitad de mañana, cuando yo estoy ahí currando y tal, y hay un momento en que digo, ostras, desenchufo de esto que dices, voy a evadirme 5 minutos. Y le veo al Sebas ahí, ¿qué tal, campeón? Conectado, venga. Pues nosotros no solemos hablar con él, pero la otra mañana nos tiramos 3 horas, por lo menos. O sea, 3 horas. Por una pequeña consulta a Manolo, ya entré yo en juego y estuvimos 3 horas. Que digo, Seba, nos vamos a comer, que son ya casi las 4. No, o sea, ¿No será del Apple TV? No, no, no, de todo un poco. Es que esa la tenemos pendiente. También, de Apple TV. Estuve hablando de Apple TV, estuvimos hablando de lística, de deporte, de pérdida de peso, un poquito de todo. Ah, sí, sí, que también sé que anda con ahí, pero sí. No lo vamos a decir. No, está generalizado ahora mismo, lo de la pérdida de peso, la operación bikini, es que está muy cerca. No, pero Sebas, es que es nuestro amigo también, entonces yo qué te voy a decir, o sea, sí, sí, sí, está claro. Para yo mí, te digo, Sebas, hablo, también. charlo mucho con él. Sebas, y en Achucados también tienen que grabar ya algo, o sea, que yo es que me parto la caja con ellos, o sea... Yo escuchar a los dos ya juntos son la bomba, o sea, pero tienen que intentar grabar más a menudo. Sí, nos tienen un poquito abandonados. Lo que pasa es lo que decimos, es que tienes que tener tiempo, juntarte, claro. Y luego el curro que llevas, sí, efectivamente, va. Bien. Sí, sí, que hay épocas muy estresantes. Yo me incluyo en ello, pero que sí, que tienen que grabar, porque... ¿Y luego algún otro podcast así de entrevista, charla? Entretenimiento, Teleadictos, por ejemplo, que han estado, también han tenido ahí una pequeña pausa, pero ya han vuelto. Después, Gravina 82, también. También depende del día, porque sí. Gravina 82 yo tampoco lo puedo escuchar todos los días. O sea, y es más, es un podcast que estoy a punto de borrar, no porque no me guste. Atención, Arturo Pablo, no vayáis a echar encima. Arturo Pablo, atención. Atención. No, es que lo tiene Manolo también. Entonces, muchas veces, mientras comemos, mientras desayunamos, entonces pone Manolo podcast en su iPhone. Entonces, pone a lo mejor Gravina. Entonces, yo después voy a escuchar Gravina y digo, este episodio lo escucha, este episodio lo escucha, este episodio lo escucha. Entonces, empieza a pasar porque son episodios que he escuchado con Manolo. Entonces, como es un podcast que a lo mejor compartimos entre los dos, pues me estoy pensando en quitarlo porque lo oigo cuando estoy con Manolo. Entonces, ya. Se me queda así un poco que tengo que ir pasando, porque digo, ya lo he escuchado. Y a lo mejor, pero vamos que sí, Gravina 82, lo que te decía, el Teleadictos. Y eso es como que escucho, porque hay otros podcasts de entretenimiento, por ejemplo, pues no lo sé, Papi Podcast. Sí. Es un podcast que en su día dejé de escucharlo y no sé por qué. O sea, hay unos cuantos podcasts que dejé de escuchar, que son Papi Posca, Desde el Matadero, La Visita en versión original, porque de hecho a ella la conocí en el EVE y me pareció una chica súper interesante. Ah, que esta chiquita es la que hoy había grabado un podcast con lo del tatuaje que se ha hecho. Sí, que casualmente le estaba diciendo por Twitter que es que el Doucan me daba error y no me podía bajar el episodio ese del tatuaje. Y La Taberna Galáctica. Son podcasts que en su día dejé de escuchar, no sé por qué, me desuscribí y al cabo de un poco de tiempo le he vuelto a dar... No, le he vuelto a dar otra oportunidad. Es que el otro día hablando con Manolo y tal, digo, yo es que no sé por qué he dejado de escuchar estos podcasts. Digo, no sé si... No, es verdad. Y no sé si es que en su día me saturaron o por algo dije, no, me interesan. Y lo he vuelto a recuperar y estoy otra vez escuchándolo. Ya. Es verdad que hay algunos, como por ejemplo el de La Taberna Galáctica de mi amigo Ray Jaén, que es muy personal. O sea, es un podcast que yo, dada mi personalidad, no siempre tengo el estado de ánimo para escucharlo. Es un podcast muy personal, La Taberna Galáctica, no sé si lo has escuchado. Al igual que Bocados, que era el anterior que tenía. Sí, Tierra Ocupada, sí. Entonces, es muy personal. Entonces, Ray Jaén es una persona, es muy visceral como yo, o yo me identifico mucho con él, pero... hay días que yo no... Sí, tienes que tener el momento para escuchar eso. Hombre, yo hay días que suyo, como, sí, como esté un poco baja de moral, no puedo escuchar un capítulo de La Taberna Galáctica o de lo que sea, porque es que no me siento bien escuchándola. Necesito yo tener mi día para decir, hoy vamos a escuchar una Taberna Galáctica, venga. ¿Me entiendes? Es lo que te decía, es verdad. Sí. Es que es lo mismo que el ejemplo que he puesto yo del libro, que igual un libro un día así y otra temporada dices, ostras, no. Totalmente. O sea, yo creo que un podcast, salvo que sea de tecnología o algo, hay podcasts muy personales, como en este caso, que plasman muchísimo el alma de la persona que hace ese podcast. Entonces, al plasmar el alma y al plasmar tantos sentimientos y tantas emociones, te tienes que sentir también receptivo para ello. O sea, yo por lo menos me tengo que sentir con fuerza para percibir todo lo que esa persona quiere transmitir, ¿me entiendes? Entonces no todos los días son buenos. O sea, ni mucho menos. Ni mucho menos. Yo creo que cada día nos levantamos cada uno con un pie. Un día con el pie derecho, otro día con el pie izquierdo, otro día te levantas. Y algún día ni nos levantaríamos de la cama. Exacto, y muchos días no te levantaré de la cama. Entonces son podcast. Sí. Y además se lo he dicho a él en persona, o sea, a Ray Jaén en la última JPO, se lo dije, o sea, tiene un podcast muy personal, muy currado, porque de verdad que hacer algo tan desde dentro, ¿no? Tan... No, y al final que el resultado final es acojonante, ¿eh? Claro, tan desde dentro y tan desde esto, nadie es capaz de hacerlo, pero también tienes que entender exacto que no todo el mundo tenga el momento... Yo tengo que tener mi día. Y yo ya te digo, no he dejado de escuchar nunca ningún podcast, salvo los que han dejado de publicarse y con todo el pesar de mi corazón. Porque, por ejemplo, tengo dos podcasts que han dejado de publicarse, que son de mi ya amigo Cigaurre, que es sí, el Incrédulos Esteban, Podcast Esteban. Y el Corral de la Pacheca, que es que no tendría que haberlos dejado. Y desde aquí lo animo a que vuelva a grabar, por Dios. Uy, porque... pues está más liado el hombre, el amigo Sigorra, que para que se... Sí, que fíjate, es que yo a que... A día de hoy sigo escuchando Incrédulos Podcast. O sea, sigo... Y a mi madre incluso le sigo poniendo algún poco. Mira, mamá, escucha este del tarot. Ya verás cómo esto es... Escúchate esto de... ¿Cómo se llama esto? Lo de la medicina esta. Lo de... Sí, lo de la homeopatía, lo de. Sí, escúchate el tarot. Esto de la homeopatía. Yo también se lo puse a mi mujer. Sí, bueno, eso, yo sí. A mi madre también, lo del tarot se lo puse. Y yo son podcasts que sigo escuchando a día de hoy. O sea, hay algún Incrédulos Podcast que sigo recuperando porque me encantan. Se le ocurre mucho el amigo. Mucho. El amigo Esteban. Lo que pasa yo es que entiendo, fíjate, anda más lío el hombre que la moto un hippie, que se suele decir. Porque yo ahora comienzo, bueno, por una historia de mía, pues voy una tarde a la semana a Bilbao. Y le digo, ¿qué? ¿Quedaremos un...? Porque ya la vez anterior, bueno, voy un tema de alergias, bueno. Y le dije, ¿qué? ¿Quedaremos esta vez como la vez anterior? Porque la vez anterior, en la ronda anterior, pues quedamos un día, nos tomamos un café, estuvimos charlando un día y tal. Y me dijo el otro día, Pello, estoy más liado, lo intentamos y lo que tú digas, pero estoy más liado, ya intentaremos... Pues eso, que se alineen dos planetas y lo intentamos, pero sí, difícil, difícil. Haciendo pan y esas cosas. Es que sí. En mi timeline es uno de los imprescindibles. Tanto, es verdad. Es un gran tipo, el amigo Sigorre. Sí. Hay muchísima gente que de verdad me encantaría conocer, lo que pasa es que, claro, el hecho complicado. De que estemos tan lejos. Sí. Estaría muy bien. Una tweet quedada nacional a nivel de toda España, yo creo que sería súper interesante. Alguien tendría que organizarla. Uy, pues sí. Sí, por ejemplo, aquí en Pamplona se está haciendo de vez en cuando el tweet Pamplona, sí, o el no sé cómo era. Igual que aquí, la tweet Córdoba, la tweet Che, que es la que se hace en Valencia. Porque... Sí, uh-huh. Y pero la cosa es muy complicado. A nivel nacional sería la bomba, saldríamos hasta en las noticias y todo. Alguien tendría que... No, yo creo que incluso alguno se acojonaría de algún gobierno o alguna cosa, pero bueno, tampoco vamos a entrar ahí. Pero sí, porque seríamos capaces de mover muchas cosas. Y, madre mía, esto, si pero... hiciéramos una manifestación, entonces no veas todos los que nos juntábamos. ¿Qué te voy a decir? Tú, por ejemplo, ¿tú escuchas La Buhardilla? Sí. ¿Y qué tal? Escucho La Buhardilla y me gusta. ¿Sí? Pero me gusta... Últimamente no sé, igual es porque quizá he empezado a escuchar otros más o menos de la misma temática, porque La Buhardilla y, por ejemplo, la Biblioteca de Alejandría tienen ciertos temas, ¿no?, que a lo mejor pueden ser símiles, ¿no? A lo mejor el hecho de escuchar más podcasts de la misma temática o hacen que te vuelvas... Sí, seleccionas más unos que otros o... A eso me refiero, no sé... Como que te vuelven más... Sí, que te pones a seleccionar y dices, jo, pues como que ahora entre estos dos o entre estos tres no es... Ya te digo que yo no elimino podcast y siempre... Pero la tengo un poquillo abandonado. Tienes un poquito... Yo ahora he retomado La Buhardilla y bueno, lo llevo bien, ¿eh? Lo llevo bien. Lo que pasa es que es lo que he dicho muchas veces, que sí que tengo que encontrar el momento y la situación para poder escuchar y disfrutarlo. Exacto. Es uno de los que escucho también cuando tengo ganas de escucharlo. Si no, sí. No me entra. No. Ya. Y ojo, es un podcast donde se pueden aprender muchas cosas. Yo el último creo que es donde hablan del, que es una chorrada, como una casa, del número 153, la de cosas que se pueden saber del número 153, aunque parezca una soplagaitada lo que acabo de decir, ¿no? Pues son cosas que dices, ostras, pues fíjate. Y, no, sí. No, hombre, pues te hacen pasar un rato agradable, sí. No, sí, yo claro. Sigo escuchándolos, pero ya te digo que a lo mejor es porque tengo demasiados, no lo sé. Y me vuelvo un poquillo más selectiva en el sentido de, pues ahora voy a escuchar este o el otro. O hay épocas largas que me apetece a lo mejor. Pues ahora voy a escuchar de juegos, también escucho podcast de juegos. ¿Mm? Hace poco nos dio por meternos en el mundo de los juegos, sobre todo en los juegos de dos. Porque ¿sí? somos dos. y me empecé a escuchar la voz de Subjuego y Bislúdica. Bislúdica, y... que es mundial, Bislúdica. Sí. Y la voz de Subjuego también está bien. Ah, yo ese no lo conozco. Y voz de, Subjuego. Sí. Ajá. La voz de Subjuego. Muy parecido a Bislúdica. También hablan de juegos, sí. De dos. Ah, pues de... este no tenía ni idea. La voz de Subjuego. Y claro, me interesaron por eso, porque nos hemos metido en el mundillo de los juegos raros o frikis. pero ya le da tiempo a Manolo de jugar, aparte. Sí, ay. Tenemos unos cuantos ya, sí, tenemos unos cuantos. Sí. Fuimos aquí en Córdoba, hicieron el congreso el Festival Internacional de Juegos, ¿no? De mesa o... Y estuvo muy bien, y ahí estuvimos introduciéndonos un poquillo en este mundo y conocimos muchos juegos raros que no suelen vender en tiendas normales. Sí. Y que son súper entretenidos. Y en muchos de esos juegos hablan en Bislúdica y en la voz de esos juegos hablan de muchos de estos juegos. Oye, pues yo el de Bislúdica sí que lo había escuchado alguna vez y me parece alucinante, ¿eh? Sí, saben muy bien también y... De hecho, de Bislúdica yo siempre he recomendado a alguno de que me han dicho, oye, ¿cómo grabo podcast y cómo empiezo con esto y tal? Le dije, pues mira, vete al blog de Bislúdica y tienen el making of, y lo tienen hecho, lo tienen dividido en dos partes, son dos vídeos. La primera parte donde enseñan los cacharros que tienen, que con ese te deprimes porque tienen un montón de cacharros. No, es alucinante, ¿eh? Lo que tienen esta gente ahí para grabar, pues las cámaras, la grabadora, los micros. Sí, súper bien preparado. Sí. Y luego la segunda parte del making of es pues el software que usan, cómo mezclan, cómo graban, cómo nivelan, hacen la nivelación de sonidos y... alucinante. Uh-huh. Y yo a más de uno que me han preguntado, oye, Pello, y para empezar en esto y para empezar, le digo, pues mira, te puedes ver este vídeo, te puedes ver este otro, el screencast de Magniacos, el tal, para... Pues, viendo distintas formas de hacer esta cosa, ¿no? Pero sí, el de Bislúdica, yo lo escuchaba y me parecía... Porque yo muchas veces es lo que dices, en algún podcast que escucho, pues igual la temática en sí, pues igual no es de mi interés, pero sí la forma de expresar, la forma de contar, la forma de transmitir... Exacto. Pues es una cosa que... Es súper importante también. Pues es una cosa... La voz, la voz... Porque, el sonido, sí. Porque hay algunos podcasts que también se oyen muy mal. O se oye unas personas súper bien y otras mal, y esas pequeñas cosas son las que te hacen que después siga escuchando, ¿no? Sí. ¿Sí? Y los que nos ponemos detrás del micro, pues siempre con la intención de aprender, siempre, y sacar punta, porque con un lápiz afilado se escribe mejor que con un lápiz gordo. Hombre, o sea, eso clarísimo. Está claro. Sí. Entonces, no sé, yo ya te digo, este Bislúdica en concreto es uno de esos que lo hablan, o sea, en cuanto a técnicas de hablar, ¿eh? Vocalizan súper bien, enlazan unas frases con otras de maravilla, la temática va de tirón y va muy bien, no sé. Es un podcast del que personalmente, aunque ya te digo, de juegos cero, personalmente aprendí mucho y lo escuché mucho tiempo por eso, para, digamos, pues aprender un poco la cosa esta, ¿no? Pero nosotros bueno. Es que además lo que dicen no lo aplicamos, porque si aconsejan algún juego, pues intenta buscarlo, o a lo mejor te mete en internet y busca y dice, ay, pues mira, sí que me interesa. Y no hemos comprado algunos juegos, ¿eh? Pues fíjate que pues en los making of esos, que te comento, sobre todo en el 1, cuando están charlando ahí de cómo hacen y tal, fíjate que están en una sala con un montón, que no te puedes imaginar qué montón de juegos tienen ahí. ¡Madre mía! ¿Necesitas un piso? No, dos o tres, madre mía, para meter además, todas las cajas que tienen ahí. Exacto, sí. Los ves ahí con una estantería detrás que dicen, madre de Dios, que tienen ahí 200 juegos. Yo tengo 10 nada más y, Hombre, y además son juegos que no son baratos, claro. No es lo mismo ir a comprarte un parchís que ir a comprarte. Son juegos caritos. Sí, sí, que entre todos estos hobbies, el hobby, lo bueno que tienen todos los hobbies en común es que valen pasta. Valen un puñado de pasta. Así que poco a poco, de cumpleaños en cumpleaños, pues vamos, que sí, que me parecen súper interesantes y que siempre tienen algo nuevo que aportar. Uh-huh. Oye, me has comentado que escuchabas podcast en italiano. ¿En sí. inglés escuchas alguno? No. No. No, no, te lo Manolo te voy... sí, yo no. Pues un día le preguntaré a Manolo, te voy a preguntar por qué. Resulta que el otro día mi mujer me dice, que mi podcast no lo escucha, bueno, no escucha ninguno, pero el mío, y ahora te cuento una anécdota que me pasó con ella. Pues cuando empecé en esto, le digo, oye, pues vamos a escuchar uno de los podcasts míos, y le puse, no sé si recuerdas, uno mío en el que, no sé si era el 2 o el 3, que hablaba de las JPod. Y le puse un audio que grabó Felipe y que te grabó a ti, a Manolo y tal. Sí, sí, sí. En esto que, claro, le pongo el capítulo este y me dice, pero tú no salías aquí. Y yo, sí, espera, que ahora va. Y de pronto sales tú ahí diciendo, pues bla, bla, pues sí, es que mira, Manolo y yo no sé qué, tal, Pascual. Y me decía mi mujer, pero vamos a ver, ¿tú cuándo hablas? Y yo, pues mira, cariño, que ahora va. Y en esto que íbamos en el coche, las enanas atrás empezaron a moverse, empezaron a decir no sé qué. Hasta ahí ha llegado lo que ha escuchado mi mujer de mis podcasts. Y mira que se estuvo bien, ¿eh? Sí, joder, porque pero la grabación esa de la JPOP fue memorable, ¿eh? Le digo, pues ya no he insistido, ¿para qué? Por cierto, esa era la grabación en la que salía, pues, es que bebido gana mucho, ¿no? O algo así. Sí, pero no quería llegar, eso lo has dicho tú, no quería decirlo yo, ¿eh? No, es que eso se ha hecho muy famoso. Sí. Pues fíjate tú lo de cosas que me ha dicho, todo lo que me escucha mi mujer. Bueno, te cuento. El tema es que el otro día me dice, oye, con esos de los podcasts esos que escuchas tú, de inglés no habrá, ¿no? Pues algo en inglés hay. Pero ¿para eso tengo que poner el iTunes ese o qué tengo que poner? Uy, porque es que sí que efectivamente tenemos un iPod Nano y lo tengo ahí debajo del iMac porque no lo uso. Y le digo, pues nada, lo enchufaré a... Le pondré el iTunes, le pondré unos podcasts en inglés, pues busco un podcast en inglés tipo lo que sería el podcast del búho, para entendernos. Uh-huh. Y de ese estilo busco, digo, ah, pues si Gemma escucha alguno de estos, pues que me diga y ya me aplicaré el cuento. No, sí que escucho alguno cuando Manolo lo oye así de fondo, uh-huh. Pero no, italiano y por no olvidar. Porque a mí el italiano me encantaba, entonces después de tanto tiempo sin practicarlo, claro que se pierde un poco, pero por eso lo escuchamos, para no... tanto yo como Manolo. Ya. Uh-huh. Además muy entretenido, o sea, vamos, es un trozo de radio porque es un programa de radio, pero que te entretiene mucho y te ríes mucho y hablan un italiano que si no entiendes bien el italiano te cuesta entender porque... Hablan ciertos dialectos y eso, pero a mí me encanta seguir escuchándolo. Uh-huh. Muy bien. Y a ver, hoy hemos dado un no hemos dicho unos cuantos. Aún quedan. Pues bueno, nada, dale caña. Quedan de series que hablen de series de escucho fuera de series, OTV, uh-huh. 00 Posca. Eso son mis principales. Y después el único que se me ha quedado así descolgado más de noticias, de actualidad y eso, el Trending Podcast. Sí. Que es verdad que se me acumulan muchas veces porque es que, claro, son tan cortitos. Yo te digo la verdad, no suelo escucharlos al día porque es que no todos los días puedo escuchar podcast. Entonces hay veces que se me acumulan y como son tan cortos pues los pongo uno detrás del otro y los escucho, ¿no? Pero también los sigo escuchando, el Trending Podcast. Yo el Trending Podcast hoy me he escuchado, me parece que han sido 3, 4. Pues eso es lo que suelo hacer yo, que en una mañana igual me pongo 4 o 5 seguidos, porque no puedo escucharlo y lo escucho. Y después hay otra de series que he empezado a escuchar, porque ha sido un nuevo descubrimiento, que yo disparé a JR. ¡Anda, caramba! Que me parece también interesante la manera en la que graban el podcast, los trocitos que ponen de música, así como así muy... Se ve muy currado y me gusta. Y van también muy al día grabando y... Uh-huh. ¿Sabes qué pasa? Que a mí me pasa con las series, pues como con lo que he dicho antes de los juegos, que no veo. No veo televisión, no veo series, entonces ponerme a escuchar, o sea, poner, sí, pues eso, podcast de series y tal, pues me parece un poco, un poco ahí... Nosotros tele no vemos, pero series muchísimas. Sí, sí, todas ya, subtituladas, en versión original, todo lo que quieras, pero series muchísimas. Yo creo que seguiremos, pues yo qué sé, es que no, tampoco damos abasto a verlas, pero yo creo que seguiremos casi 20 series. 20 series. Y vamos... Tenemos que cambiar cada día de una a otra para ir viéndolas todas, porque hay algunas que las tenemos... Por ejemplo, Fringe me encanta y la tengo abandonada desde hace mucho tiempo, porque es que han salido series nuevas y no damos abasto a ver la otra. No, si es que con 20 series, más los juegos, más los podcasts, sé yo. No. Es un no parar. Eso estamos, te iba a decir. Pero vamos, está claro que del Apple TV tenemos que hablar un día. Sí, no, el Apple TV es lo mejor que ha entrado en esta casa, desde luego. O sea, lo utilizamos todos los días, sí. Uh-huh. O sea, para películas, para series, para, yo qué sé, estás viendo un vídeo de YouTube en el iPhone y lo estás reproduciendo en el Apple TV, si no quieres verlo en el iPhone. Sí, sí, cosas de esas tengo que probar yo, sí. Son pequeñas comodidades que de verdad que merece la pena. Que vale la pena. Uh-huh. Y después entramos ya en la última parte, que es la de nuevos podcasts que estoy descubriendo. ¡Anda! Porque hay podcasts que, por ejemplo, en la anterior J-Pod coincidí con gente, ¿no? Que desde luego desde El Matadero o Quilombo Podcast. Sí. O... me parece que fue Minoría Simple. Algunas de estas las descubrí en la última J-Pod, pero la verdad es que no había escuchado episodios porque es que no tenía hueco. O sea, yo ahora mismo no trabajo, pero es que mientras trabajo yo no puedo escuchar podcast. Sí, es complicado, sí. Yo admiro de verdad o envidio sanamente a la gente que mientras trabaja puede escuchar podcast, porque yo por mi trabajo no puedo. Entonces, claro, los días que trabajo es que se me acumulan. Entonces los nuevos podcasts que estoy descubriendo son Quilombo Podcast, que han hecho solo 2 episodios, pero no... Bueno, el primero tenía ahí pequeños problemillas de sonido y eso, que parece que en el segundo han resuelto y se oye bastante bien y me... Le voy a dar una oportunidad, vamos, que tiene temática que... de viajes, hablan de un destino, no sé qué, después hablan de alguna película, y después está, eso lo hace Sune y Ullets, y después la parte que hace Anaís es pues de cosas graciosas, yo que sé, a lo mejor de cómo ligar a los 30 o hace algo así un poco más gracioso. Entonces no está mal, no. Sobre todo por Anaís, con ese acento venezolano que tiene, que es muy pegadizo y que da mucha alegría al podcast, la verdad. Uh-huh. Después otro que he empezado a escuchar es Podzap, que es otro que tengo que escuchar también cuando tengo ese sentido del humor para escucharlo. Porque si no, tú escuchas Podzap. Escucho algo Podzap. Mm. Bueno. Pero ahí, vamos, lo escuché. Escuché un par de episodios, un par de capítulos. Mm. Y me pareció eso lo que tú dices, una consecución de. No le pillé la gracia en su momento, sí. ¿Eh? A eso me refiero, que son podcasts que para pillarle la gracia tienes que tener el día. Entonces, si tienes el día gracioso, te ríes y todo con ellos. Pero si tiene el día un poquito menos gracioso, dice, ojo, es que no, yo no le pido la gracia. Pero bueno, ahí lo tengo. He escuchado algún capítulo y sí, hay cosas a las que le pido la gracia y hay cosas que le pillan la gracia a ellos. Pero bueno, sí, pero bueno, es lo que dices. Todo, sí. Exacto, es lo que dices. Depende del punto de mira en que tú quieras verlo, o sea... Sí, sí. Si yo pillo el día gracioso, me río hasta con ellos. O sea, quiero decir que igual me pillo el día menos así y digo, ay, no voy a dejar de escucharlo, que yo que no le veo la gracia, ya está. Y lo dejo y mañana lo escucho otra vez, ¿me entiendes? Sí, sí. Después otro podcast que he descubierto es Podcast Juego de Tronos Ar. ¿Tú ves Juego de Tronos. ¿Has leído Juego de Tronos? Vi Juego de Tronos. Ya, pues estamos a punto de seguir viéndolo, pero aún no. Ahora hasta abril no salen. Lo que pasa es que hacerse un podcast de una serie en concreto... Sí, es un poco friki. Es un poco friki. Esto es como el Still Lost este, ¿no? Del amigo Milcar. Exacto. Es un poco friki porque, claro, ahora lo escuchas y ves... Vamos a hablar del personaje de... Y entonces te parece como un poco, no sé, fuera de tiempo, fuera de... No sé, sí. Pero como me gusta tanto la serie, porque es que la serie me tiene completamente abducida, no, o sea... Lo siguiente. Es pasión, o sea, llevo viendo vídeos de próximo Juego de Tronos y es que tengo ya los dientes que me arrastran por el suelo, o sea... Sí. Tengo una gana ya de que llegue ya la nueva temporada, que es que no veo, o sea... Yo creo que el día que vuelvan a estrenar Juego de Tronos va a ser un evento en esta casa. O sea, estamos deseando verlo. No, mucha gente. Yo por lo que leo en en Twitter, pues eso, mucha gente espera esa serie. De verdad. A mí me gustó y me entretuvo muchísimo, ¿eh? Sí, pero, sí. Uy, con tanto como para esto, no sé. Igual es lo que te digo, que como mi afición a la televisión no es tan grande, claro. Pues igual fue por ahí el tema de que no le saqué tanta. Pero sí, efectivamente, esta es una de las series que... Yo empecé a escuchar el podcast, pero vamos, que te digo que he escuchado nada más que uno y probablemente deje de escucharlo, pero bueno, es lo que dice, nuevos descubrimientos y tal, y dice, venga, vamos, pero si no, el siguiente es este de Yo disparé a JR, que también fue una recomendación de un amigo y la verdad es que me está gustando, porque es verdad que se le ocurra mucho. Después el podcast de Juego de Frikis. Madre mía. Yo me lo bajé por lo de Juego de Frikis, pensando que era de juegos, y es verdad que es de juegos, pero está más como encauzado a juegos de los 80, o sea, uséase nuestros juegos, juegos de los 80, o... Está bien, yo creo que son gente de nuestra edad y... Interesante. Es como un altillo podcast, pero desde el aspecto de los juegos. Por lo que he escuchado de ellos, me sigue gustando, me va gustando. O sea, voy a seguir escuchándolos. Después está 9 decibelios, que es un gran descubrimiento. Ya te digo, no para mí, porque yo en tecnología no me desenvuelvo muy bien. Ajá. Pero es que estamos grabando un podcast nuevo, entonces sí que me está ayudando porque al grabar un podcast nuevo no quiero ser una carga para Manolo, sino que quiero ser una ayuda. Entonces estoy intentando un poco meterme en el mundo de la tecnología, pero de los podcasts, de saber cómo graba, de saber cómo edita, de... Ah, pues entonces, este es interesante. Este sí, me lo voy a apuntar yo, fíjate. 9 decibelios, de verdad que la mayoría de gente que está empezando a escucharlo le está pareciendo súper súper interesante y es verdad que lo es. Y de la manera que lo hace y lo bien que lo hace. O sea, ahora, por ejemplo, el capítulo este que ha hecho de los micros, sale probando distintos micros para grabar podcast. Ah, mira. Y es que los prueba todos. O sea, te prueba el sonido con uno, con otro, tú vas notando cómo suena con uno, con otro, o sea, lo hace súper bien. Y la verdad es que es súper interesante. Y la mayoría de gente que ha empezado a escucharlo le está gustando mucho. Por yo este directamente lo apunto, sí. 9 decibelios, sí, te va a interesar un montón seguro. Después está Cabroneces, que también es otro podcast que tienes que tener el día para escucharlo. Porque, hombre, Miguel Negrillo es más jovencito que nosotros y el chico tiene más humor que nosotros, digo yo. O un humor distinto. Un humor distinto. Yo creo que es un humor distinto. Es verdad que tiene sus puntos graciosos y que te ríes y que dices, por Dios, te remontas a cuando tú tenías 20 años y dices, jo, es que yo con 20 años también hacía coñas de esas cosas, ¿no? Y me reía. Y hay otras cosas en las que no le ves tanta gracia, pero bueno. Sí, según pues tiene su punto, día, sí, efectivamente. Sí, tiene su punto. Y si hay cosas que no te interesan, pues las tienes de fondo, pero hay otras cosas que a lo mejor te interesan y las escuchas y te ríes. Y después, pues un nuevo podcast que han grabado unos cuantos de nuestros amigos, como son Porti y Jesús Estepa, que es Condenados. Que es Condenados. Uh-huh. Que aunque aún no ha salido a la luz, pero ya se han hecho tantos spoilers de ellos en todos lados que ya parece A mí también me han hablado mucho de él. Sí, entonces es también un podcast que supongo que también será desde la manera que quieras enfocarlo, porque en teoría es un podcast que critica a las mujeres. Uy, uy, uy, uy, uy. Entre comillas, desde el buen entre rollo. Comillas. Claro, porque la mayoría están casados, entonces se están tirando piedras en su propio tejado. Sí, efectivamente, me lo comentaron y me lo enfocaron por ahí. Mira, estos son unos que se juntan, claro, están solo los hombres, y empiezan y tal, a decir ahí, sí, sí, sí, exacto. Mira. Pero qué bueno, que tiene su punto gracioso y que tiene su toque de humor para echar un rato agradable y reírte y ya está, simplemente. Sí, sí, sí, sí. Que es de lo que se trata, además. Exacto. Y exacto, y después por lo que te hablaba de nuestro podcast, que estamos intentando sacar ahí un podcast, a ver si... Ah, sí, ¿eh? Ahí, ya tenemos unos cuantos numeritos, ya tenemos unos cuantos episodios en el aire, que se llama Cotidianos, y a ver si... ¿Y ese cómo se llama? Cotidianos. Cotidianos, con Q. Ah, Cotidianos, y yo sin saber nada. Vaya, yo creo que muy poca gente sabía algo. Sí, sí, de hecho hemos comenzado la charla diciéndole, no eres podcaster, porque yo pensaba que no, fíjate. No, pero al final este mundillo te acaba atrapando y quieres más. Pues mira, este también me lo voy a apuntar por sacar un poco de... A ver, ¿de qué va? ¿Y de qué va este? Pues va un poquito de, pues de eso, de nuestro día a día, de noticias que salen, que hoy en día son, bueno, yo qué sé, hay noticias que salen un lunes y son noticias hasta que llega el viernes, sobre todo ahora mismo, tal y como está todo lo de reformas laborales, huelgas, no sé qué, nuevos gobiernos, pues un poquito de cotidianidades, o sea, simplemente, de a lo mejor titulares de prensa, de cosas que nos han pasado a nosotros, y simplemente o a lo mejor comentar temas como la reforma laboral o la sanidad o cosas así. Desde nuestro punto de vista. Y veo desde que nuestro... está cotidianos.es. Exacto, ese. Desde nuestro humilde punto de vista, porque ya te digo que ya que en cualquier lado pues pueden comentar cualquier noticia o pueden dar su opinión, porque no la vamos a dar nosotros. Sí, ¿y esto lo ocurréis Manolo y tú? Manolo y yo, sí, ese es nuestro. ¡Anda, caramba! ¡Qué interesante! Sí, sí. Así que, nada, lo hacemos como la mayoría de gente que hace podcast, lo hace porque le gusta. O sea, nosotros sí, lo hacemos para hablar de nuestros temas o de los temas que a nosotros nos interesan y que a lo mejor nos hace gracia comentar o que en particular pensamos que le pueda interesar a alguien o... Simplemente, como la mayoría que hace podcast, sí. Porque a él le gusta. Que después resulta que a la gente le gusta y tiene ahí un feedback y te apoyan y tal, pues bueno, encantado, pero que vamos, que la cuestión es sacar nuevos podcasts y que gusten y ya está. Ah, sí, sí, pues esto lo apuntamos, hombre. Apúntalo. A ver si alguien habla en tu programa de este podcast. sí, hombre, esto para adelante. Sí, además ver aquí, sí, hombre. Tenemos poquitos números, pero bueno, poco a poco. Estamos, sí, yo veo estamos cinco, empezando, que hay que nos tenéis que dar una oportunidad. sí, hombre, a ver si me entiendes. Pues veo que ha sido uno reciente de la semana pasada, ¿no? Sí. Intentamos el anterior, publicar. Casi la semana anterior. Hay un tiempecito que lo tuvimos descolgado, pero ya nos hemos propuesto grabar cuando se tenga que grabar y no dejarlo, porque... Ah, sí, es lo mejor, intentar como en todo la constancia. Es un, exacto. Eso es muy importante, a la hora de... Uh-huh. ¿Y esto? ¿Qué longitud más o menos os marquéis por episodio? ¿O da igual, empecéis a charlar del tema que sea y hasta dónde llegues? No, nos solemos marcar 20 minutitos. Como ajá. Mucho, sí, porque el tiempo se alargue mucho, media hora, pero no más de 20 minutos. Uh-huh. E imagino preparar guión, preparar todo. Pues guión preparamos poco. Uh-huh. Es más una charla que surja entre los dos. Sí, hombre, de algunas cosas te tienes que documentar mínimamente porque no somos expertos en los temas que hablamos. Entonces, claro, si hablas de la reforma laboral o de la... Pues sabes, tienes que saber qué han propuesto, sí, efectivamente. Claro, un mínimo de lo que han propuesto te tienes que escribir para no decir alguna chorrada que no venga a cuento. Pero y algo que no venga a cuento y a alguno le siente un poco regular. Exacto, sí. Porque la gente está muy susceptible últimamente. Pero que la mayoría de temas que hablamos de él y yo, de cosas que nos pasan o eso no preparamos nada. Ay, eso pues surge. Pues lo siento haber comenzado el podcast como lo he empezado diciendo que no eras podcaster. No tenía yo ni... No, porque no lo soy aún, Pello. Si es que no lo soy. Pero tampoco dices nada en Twitter. No nos gusta prodigarnos en esos mundos de... No, porque después dicen, ojo, esto, mira todo el bombo que le han dado y vaya podcast roñoso que tienen. No, tampoco es cuestión pues como, de eso, como este, yo que sé, tampoco te quieras, entiéndeme, si es que, no. Pero bueno, yo, nosotros somos como Emilcar. Para tú considerarte podcaster, tienes que grabar un mínimo de 8 podcasts, más o menos, por ahí. Vale, pero entre tú y la otra mitad lleváis 50. Sí, entre él y yo sí, pero pues ya está, en el nuevo es que no. Tampoco hay que echarle. Entonces, como estamos ahí en el límite del quinto episodio, ahí que. Sí, 5. Aquí veo yo 5, sí. Entonces, sí, no queríamos prodigarnos antes de ese. Entonces, he aprovechado tu entrevista para ya decir. Pues nos lanzamos. Ya públicamente decimos que tenemos podcast que se llama Cotidianos y que nada, y que esperemos que os guste como nos gusta a nosotros hacerlo. Ya sí, está. Sí. Oye, pues yo este, vamos, mañana mismo, bueno, mañana no, le voy a dar al Doncast ahora a que coja algo y mañana me lo escucharé porque mañana, pues eso, como es lo que he dicho, comienzo mi periplo a Bilbao y tengo 3 horitas de escuchar ahí. Pero que vamos, que como podcaster sabes que hay cosas que limar, hay pequeñas cosas que perfeccionar porque es el quinto episodio y hasta que grabemos unos cuantos más pues cambiarán cosas, cambiarán temáticas. Las temáticas son siempre distintas, entonces es algo que yo que sé que te motiva un poco a decir vamos a ver de qué han grabado esta vez, ¿me entiendes? Que sí, no hablamos pues, nunca mañana, de lo mismo. Mañana el de la reforma laboral, me voy a escuchar por la tarde. Pues al siguiente hablaremos de otras cosas y no siempre tienen que ser ni de política ni de... Uh-huh. Cada vez cambia y ya está, simplemente, para no cansar. Muy interesante. Sí, ya. Muy interesante, sí. Además una iniciativa que está muy bien. Yo animo a la gente a que grabe podcast y a que haga cosas nuevas. Que yo estoy abierta a escuchar podcast nuevos, todos los que sean. Y más. Exacto, y ya está. Y probar, si tampoco... No sé, no se pretende nada, ni buscar nada, ni lo tienes que hacer porque te guste a ti y ya está. Y ya está, simplemente, esa es la base. Lo haces porque te guste a ti. Si le gusta a los demás, pues mejor que mejor. Pero... Lo importante es que te guste a ti, que disfrutes haciéndolo, ya está. Si no, mal rollo. Cuando dejes de disfrutar haciendo un podcast, mejor que lo dejes. Porque entonces se nota. Sí, en eso sí que he notado. Sí, se ha notado algo. Se nota un montón. Y más gente que a lo mejor deja de grabar 4, 5, 6 meses. Dices, jo. Aquí algo falla, o sea, una cosa es que falle algo, pues por algún problema de los que lo hacen, pues. Algún problema temporal y otra cosa es que digas, no sé, es verdad que los podcasts no tienen tiempo, o sea, nadie ha estipulado tiempo para grabar un podcast, pero si a la gente le gusta tu podcast no puedes tenerla ahí esperando, ¿me entiendes? Como sí, lo no, que hablábamos meses antes. Y meses, ¿no? Está claro. Hay podcasts que te interesan un montón y que estás deseando que saquen otro episodio y te sabe mal que no lo saquen y bueno, pues hay quien lo deja porque lo deja y no pasa nada, pero sí hay que proponerse la constancia. Sí la constancia. A ver, pues hemos dado, ahora ya sí que hemos dado el repaso, ¿no? Yo creo que sí, yo según mi esquema he terminado. Creo, a no ser que me saques alguno. No. Yo tengo por aquí, fíjate, te iba a comentar que, no sé si te he dicho Lag Podcast, como podcast tecnológico. Sí, ese me lo has dicho, me lo he apuntado. ¿El del mundo exterior? Ese no. Pues ese es un podcast que ha empezado un chavalito que se llama Luke04, me parece, en Twitter. Y le escuché un capítulo hace poquito. ¿Alex? Espera, a ver cómo se llama, te lo voy a buscar. Se llama el chavalito... Alexito 4, efectivamente, que te lo está diciendo el amigo Manolo. Sí. Pues este le escuché una entrevista que le había hecho a Ingrid Port, me parece que se llama la chica, que se había planteado un reto, una historia de hacer 25 retos como una campaña de marketing en una charcutería y la otra. Súper chulo. Ah, pues mira. Ese tenía así como para comentarte. Tengo ya unos cuantos, ¿eh? Hoy me has propuesto 4, tengo ya para mañana añadir. Y a mí es una cosa de las que me gustan cuando alguien me dice por Twitter, Pello, cago en la ley. Antes escuchaba yo 4 y 5 y me valía y ahora voy por 20. Digo, pues nada, cuando llegues a los 30 me avisas. Es que tampoco... Y ahora te voy a hacer la entrevista tú. ¿Y tú cuánto escuchas de podcast? Pues ahora mismo, pues espérate, tengo, a ver, entre los Unplayez, 1, 2, 40 y... 40 y... No está mal. 40, justos 40. Entra dentro de lo aceptable. no sé yo si ya aceptable o tal, porque ya de los tuyos, de los de hoy, pues espero añadir 1, 2 y quizá 3. Con lo cual, madre mía. Sí, algunos... No, ya te digo, ese de... ¿Era la voz de su juego? ¿O cuál te había dicho? ¿La voz de su juego? ¿9 decibelios? Sí. El de Yo disparé a JR, solo por curiosidad, saber de qué va. Sí, es curioso. ¿Y el de... ¿El de los frikis puede ser? Y el de los... Puede que sea el de los frikis, sí. El de juego de... O el de Juego de Tronos, igual escucho uno a ver de qué, hasta qué punto llega a rayarse. Juego de Tronos AR. Es podcast Juego de Tronos AR. Es que yo lo buscaba por Juego de Tronos y no me salía, y es que es Juego de Tronos AR todo junto. Anda. vale, y no, por eso no había manera de encontrarlo. Oye, no había manera. Y es Juego de Tronos AR y el podcast Juego de Frikis. Ese, tú, que vamos, por lo que veo tiene más o menos la edad que yo, te puede interesar por eso, porque hablan de juegos de los 80 y tal, que a lo mejor, ya te digo, es tipo un altillo podcast que en un momento dado pues te hace gracia de que hablen del coche fantástico, de no sé, te ríes de la Mayra Gómez Ken, del 1-2-3, que de cosas que te ríes, porque de Falcon Crest. Sí. Porque, o de, yo qué sé, de series que tú veías, que yo veía cuando tenía esa edad, y dices, joder, es verdad, Luz de Luna, no sé cuándo escuchaba yo de la serie Luz de Luna, digo, madre de Dios, lo que yo he visto esa serie y lo que me gustaba, y es verdad, y es que somos ya un poquillo mayores. Pero poco, ¿eh? Poco, lo justo, claro. Estamos ahí en el límite, ¿eh? En el límite, sí, bueno, no sé en cuál. En fin, algo, se me ha ido la onda, que he visto que se había conectado ahora un tipo en Skype, pero bueno, se me ha ido la onda. ¿Algo más queremos añadir? Pues nada más, casi un placer conocerte, Pello, aunque sea por Skype. Yo creo que este año igual en Sevilla nos echamos un cacharro si coincidimos. Sí, madre, si coincidiéramos, nosotros sí podemos... No te digo que no, Ahí... Ya he mirado que desde Pamplona, cogiendo un tren a las 12, llego a las 6 a Sevilla. ¡Jo! Llegas ideal para la ronda de cerveza. Ya eso lo tengo mirado. Hasta ahí puedo decir y hasta ahí puedo hablar, que mi mujer tampoco sabe nada de eso todavía. ¿No has estado en ninguna J-Pod? No. Nosotros es que estuvimos en las de Alicante... No habíamos estado en ninguna por trabajo, porque la verdad es que siempre a las de Barcelona y todo quisimos ir, pero fue imposible. Y es verdad que nos lo pasamos genial. O sea, conocimos a un montón de gente. No conocer, desvirtualizar, porque hay mucha gente que ya la conoces, aunque solo sea por el nick de Twitter. Que... Que muchas veces hablas con cada uno en Twitter que dices, Dios mío, si este luego... Exacto. Pero sí, sí, está súper bien este hombre. O sea, si nos conocemos en la JP, pues ya ves, en cuanto vea que eres pello, diré, madre de Dios, que tú eres a mis brazos. Claro. A mis brazos, corazón. Bueno, ya veremos. Si está Manolo cerca, bueno, también. No pasa nada, no es celoso. No pasa nada. No, pero que es verdad que te lo pasas muy bien con la gente. Sí, sí, sobre espero. A ver si no ocurre nada raro y hay algún tema de, pues eso, imprevistos familiares que siempre nos pueden ocurrir, pero si no, se intentará. No, y eso espero. Y espero que después de los malos rollos que ha habido con la JPod, de verdad, deseo de todo corazón... Vayamos y disfrutemos como los enanos. Que la gente recapacite, que deje las partes, que deje los malos rollos de un lado, porque sabes que después, estando en la JPod, la gente que ya ha estado, esas cosas no las tiene en cuenta, y que hay que disfrutar ese fin de semana, que son nada más que 2 días, y pasarlo a tope y ya está, y olvidarse de lo demás. Arrastrarse la semana siguiente. ¡Hombre! Pero disfrutar muchísimo esos días, y que no merece la pena tonterías de pelear. Efectivamente, coincidimos 100%. Totalmente, o sea, esos 2 días que la gente se olvide de todo, que vaya a beberse 2 cervezas y que se le olvide todo y ya está, y a pasarlo bien. Y a pasarlo decentemente, efectivamente. Y qué un placer, Pello. Nada, a ti. Oye... A ti ya, que me has dado la oportunidad de darme a conocer, que no me conoce nadie. Sí, sí, oye. Y a Manolo, que ha estado ahí en la sombra, por el apoyo técnico. Sí, porque si no fuera por él, lo llevabas tú, claro. No habría conectado ni con el Skype. Bueno, ya es demasiado, pero bueno. Ahí llego. Ahí llegamos, sí, ya sé que llegas. Ahí llego. Pues nada, hasta aquí va a llegar. Espera, que voy a decir todas las formas de contacto, que madre mía. Exacto. Mira, pues el es que se, no, me estaba riendo de una chorrada de... En fin, para acceder a, o para poder soltar un comentario o correo o lo que se quiera, está el blog, que está en nosoyuntroll@... ¿Ves? Si es que son las horas también. Te he desconcentrado, sí. Pello. Que son las horas, es muy tarde ya, ¿eh? Sí, que es que no es por nada, yo me levanto a las 6:30, ¿eh? Jo, madre mía. Sí, pero bueno, vale. Lo que decía, venga, el blog está en nosoyuntrollblogspot.com, donde hay un apartado contacta. También hay un banner para poder echar un mail directamente a nosoyuntrollpodcast@gmail.com. El Twitter es nstroll-podcast y la música que pongo es una música bajada de Jamendo, que es de Baches Ballroom, de Diablo Swing Orquesta. Y hasta aquí todo lo que ha dado este capítulo. Y lo que digo siempre y hasta la siguiente, pues no os pongáis tristes. ¡Ay! No, ha estado muy bien, ¿no? No eres un troll, Pello, por Dios. La gente te deja muy mal. Sí, de hecho tengo, fíjate, hoy el otro día escuchaba tres.